Resistiendo a Rositas, de cómo el embalse de una mega represa está destinado a desaparecer a comunidades guaraníes y campesinas en el Chaco y valles cruceños. Un podcast para expandir las voces de mujeres reunidas en la lucha contra las represas, la defensa del agua y la caza grande en las tierras bajas de Bolivia. La lucha por el territorio, el agua y el río es por la vida. Ríos vivos, libres y fluyendo. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Saludamos a quienes se conectan con nosotras. Somos Mujeres Territorios y Resistencias, un colectivo que acciona en Santa Cruz, Bolivia, una de las regiones más conservadoras y con un crecimiento capitalista acelerado. Nuestra energía está enfocada principalmente en visibilizar y establecer conexiones entre las múltiples violencias que se viven en los territorios, agudizado por la profundización del extractivismo en la región. Como colectivo, hemos levantado procesos de autoformación feminista, comunicación alternativa sobre los despojos territoriales en las tierras bajas de Bolivia y proyectos editoriales para la profundización de dichas reflexiones. Así también encuentros, conversatorios y seminarios que vinculan y generan alianzas con resistencias locales contra el extractivismo, sostenidos principalmente por mujeres, para dar a conocer en distintas regiones sobre las diversas vulneraciones y agudización a las condiciones de sostenimiento que se están generando. Y acción en defensa de los ríos y en contra de las represas, nosotras como feministas, que interpelan las múltiples violencias sobre el cuerpo y el territorio. Les invitamos a escuchar y a difundir las voces de mujeres organizadas en la defensa de su territorio, el agua y la vida. El complejo Rositas, que como proyecto contempla la construcción de 7 represas a lo largo del Río Grande, es una amenaza latente para las comunidades indígenas y campesinas del Chaco y los Valles. Y es una amenaza para el futuro de todo el departamento de Santa Cruz, cuyas fuentes de agua se han ido drenando por los múltiples extractivismos que como consecuencia han alargado los periodos y zonas de sequía. Queremos sumarnos a esas acciones interterritoriales para que también desde las ciudades, que son las que principalmente demandan este tipo de proyectos, conozcamos y entendamos el peligro de la consolidación de los mismos. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, mire que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa'l que no sabe semillar, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Sobre los miedos, las amenazas, y las afectaciones del proyecto hidroeléctrico Rositas, nos acompañan las voces de Lourdes Miranda Tiguayu, lideresa de Recursos Naturales de la Comunidad Tatarenda Nuevo, Eli Zárate Umburubicha, o lideresa de la Comunidad Yumao, y Antonieta Zarzán, habitante de la Comunidad Yumao, donde sus papás actualmente producen la tierra. Contando un poco la historia del proyecto hidroeléctrico Rositas, es importante comentar que es un proyecto que data de las décadas de los 60 y se activa en 1971 durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, donde toma su carácter multipropósito. El supuesto fin del proyecto era la generación de electricidad, agua para riego agrícola, abastecimiento de agua potable y el control de la crecida de los ríos en temporada de lluvias, lo que se conectaba perfectamente a la necesidad y a los intereses del crecimiento de la agroindustria capitalista de Santa Cruz. Es desde la época de Hugo Banzer Suárez que, mediante el Decreto Supremo 11.17.1 de 1973, que este proyecto se convierte en un proyecto de Estado y se crea una asociación para efectivizarla, denominada Proyecto Río Grande. Esta asociación estaba compuesta por la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, ENDE, la Corporación de Desarrollo de las Fuerzas Armadas de la Nación y el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz. El año 2012, el gobierno de Evo Morales presentó los proyectos Rositas y Cachuela Esperanza a la empresa china HidroChina Corporation para que realice una actualización de ambos. Rositas fue licitada en el año 2014 y se adjudicó la consultoría a la empresa española Eptisa, que debía hacer la actualización del estudio de factibilidad, el diseño final, los documentos de licitación para su construcción y los estudios ambientales. El 15 de septiembre del 2016 fue suscrito ya el contrato de construcción de la hidroeléctrica a la Asociación Accidental Rositas, constituida en mayor porcentaje por capital chino, por un costo inicial de $1,000 millones, financiado por el banco Exim Bank de China. Es así que comienza el proyecto de atrás para adelante, es decir, el Estado lo activa, sin consultar ni establecer ningún proceso legal o de resguardo de derecho a las comunidades que serían afectadas. El proyecto ha tomado un fuerte impulso bajo la consigna Bolivia Corazón Energético de Sudamérica, después del relanzamiento de los diversos programas y planes extractivistas del gobierno de Morales. Entre ellos, la construcción de un complejo de hidroeléctricas, entre los que se encuentra el Bala Chepete, Cachuela Esperanza y el desarrollo de un complejo binacional en el río Madera. Este discurso se encuentra lejos de la realidad. Según datos de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, la producción de Bolivia representa apenas un 0,53% de energía en relación a la producción total de la región. Con la construcción de la hidroeléctrica Rositas, que se encuentra en territorio cruceño, se estima serán afectadas alrededor de 23 comunidades. 10 comunidades se encuentran en la zona de embalse. Esto sin contar todas las áreas de incidencia indirecta y daños colaterales que un proceso de modificación de un ecosistema de este tipo conlleva. Según las propias comunidades, aproximadamente 500 familias serían afectadas y aproximadamente 1.000 hectáreas de bosques embalados. Sin contar los efectos que provoca a todo el territorio el represamiento de Río Grande. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí para tocar el agua, para tocar. tenerme quieto el río, porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo, trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Entablando diálogo con las compañeras Lourdes, Eli y Antonieta, nos gustaría consultarles. ¿Cuál es la situación actual del proyecto hidroeléctrico Rositas y a quién beneficia? Bueno, en primer lugar, saludarles. Muy buenos días a nivel nacional, a nivel internacional, a todos los compañeros que los conozco, que siempre están luchando por el tema de presas. Mire, yo soy la afectada, ¿no? Que estaban queriendo construir la represa entre el 2015 hasta el 2020, que hemos estado pendientes, ¿no? Y del departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, que era el municipio de Gutiérrez, zona Caguazo, ¿no? Es lo que es el territorio, ¿no? De la comunidad de Yumao, que son las orillas del río Grande, y que está dentro del ámbito varios centros. Realmente la empresa nunca ha dicho la verdad, ¿no? Como es la situación, solo dice lo positivo, lo bueno que tiene, ¿no? Según que hay trabajo y muchas cosas más, ¿no? Que se va a mejorar. Pero al mismo tiempo los trabajos no son para los que vivimos en la comunidad, los trabajos son para las empresas transnacionales, para las empresas grandes que hay en la ciudad, que ellas se vienen al lugar, ¿no? A instalar. Pero al mismo tiempo nosotros quedamos sin trabajo, pero lo que nos dicen, digamos, las empresas que vienen a socializar, que va a haber trabajo para nosotros, que no nos va a faltar nada, pero no es así, es realidad, porque como le decía, son solo las empresas grandes que se benefician de esos trabajos, con la cual los que vivimos en lugar solo se benefician muchas veces, hay veces le dan trabajo un mes, hasta dos meses, hasta tres, porque solamente lo ocupan los trabajos que es de limpieza, hacer celdas, puede ser caminos y todas esas cosas. Entonces, para nosotros no hay ese trabajo, no hay esa seguridad, como ellos dicen. Realmente nosotros, al desalojarnos de ahí, nos quedamos sin trabajo, porque esos trabajos, ya cuando nos toca, digamos, presentar nuestros documentos sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros esposos, a las empresas, resulta que nos dicen que no tenemos mano de obra calificada, que no somos profesionales, entonces al mismo tiempo nadie entra. Son otras personas que tienen los trabajos. Al mismo tiempo, como se dice, nos quedamos en la calle, sin nuestras tierras, sin ninguna. No, ya no podemos producir nuestros alimentos. Es algo pues que daña totalmente como a la zona, como también a los vivientes, a todos los comunarios, pues somos totalmente afectados, ¿no? Con lo que es la represa. Aparte que estamos ya destruyendo más lo que es la naturaleza, la biodiversidad que todavía la tenemos ahí casi sana, preservada, los árboles, las plantas medicinales, como es la miel y muchas otras cosas, ¿no? Que nos da la naturaleza hasta para poder producir, pues si lo destruimos los bosques, ya no también hay producción a nivel nacional, internacional, sin bosque no hay agua. O sea, eso es lo que se quiere cuidar y proteger ahora. Creo que en estos momentos la amenaza a la construcción no ha paralizado porque el decreto sigue vigente. A pesar de la demanda de Acción Popular que hicimos, tal cual está el poder del Estado, el poder en el tema de justicia, por ejemplo, en Bolivia, el TCP es un brazo operativo nada más al tribunal, entonces eso está ahí, ¿no? Y la construcción está en vigencia según lo que dice el gobierno y lo que dice también el gobernador que ha entrado ahora, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Eso es un tema que nos toca a nosotros y ahora levantarnos otra vez en resistencia. El otro tema es de que aquí en Esto, pues, a quienes va a beneficiar son a los grandes empresarios, empresarios del cemento, ¿no? De la construcción, digamos, ¿no? Porque incluso en temas de empleo son 2 años pico que habla el proyecto, pero el resto no es empleo, entonces ni siquiera para empleo de la gente del lugar. Así es que esto solamente beneficia a los bancarios, que son los chinos, a los empresarios locales, que son puros grandes empresarios, que no le afecta en nada porque ellos no viven en el lugar, no saben que de eso vivimos nosotros, que es nuestro territorio, entonces solamente benefician a esto, ¿no? Porque no hablemos del corazón energético de Bolivia, porque encima que esto va a costar más caro de lo que otros países tienen y ya venden energía más barata que la que se piensa producir aquí. Respecto al beneficio, pues prácticamente son las empresas, ¿no? Las empresas que se van a beneficiar si se da el proyecto Rosita, ya que hay una contratación por empresas tanto de maquinaria, de personal, afectando alrededor de 14 comunidades pertenecientes a los valles cruceños, un área protegida con una gran diversidad. También está alguna zona de Calla, algunas comunidades de Lagunillas, y pues prácticamente toda la zona de Valle Grande, ¿no? Que es una zona productora y proveedora de alimentos a toda esta zona de Santa Cruz y del Chaco. Gracias, compañeras, por compartirnos sus precisiones sobre la situación actual del proyecto Rositas y sus beneficiarios. Al mismo tiempo, consultarles cómo impactan las represas al medio ambiente, a las comunidades y vida de las mujeres. Afecta con totalmente, digamos, el desalojo de todos los vivientes que vivimos ahí, al mismo tiempo quedarnos sin nada, porque realmente de ahí vivimos, pues, ¿no? Vivimos de la producción, producimos maíz, producimos frijol, maní, y otros productos que son la yuca, camote, nuestro producto es bien productivo, ¿no? El lugar. Y eso es el sustento pues, de las familias, como también con eso es para la educación de nuestros hijos, para la educación, para salud y para muchas cosas, ¿no? Para sustentarse, ¿no? Con las familias. Ahí todo eso vivimos, ¿no? Y es una afectación fatal, pues, como para las familias enteras, las mujeres, especialmente los niños, son los más afectados porque psicológicamente, porque al ver que se habla del proyecto, algunos ya están más grandes, ya se pueden dar cuenta, y los jóvenes, como también los mayores, es una situación fatal como psicológico, como económico, por todos los lados, mediante medio ambiente también, porque hay la naturaleza todavía que hay de todo, bueno, y es una afectación totalmente en todos los lados, económico, ambiental, o sea, por todos los lados, o sea, afectaría, ¿no?, a las comunidades como es este lado pie de cordillera, como también a los hermanos de Valle Grande, ¿no? El impacto de las represas que hemos podido ver en Bolivia ya se está viendo en Ibirizú, por ejemplo. Ibirizú es una represa que están haciendo, ya empezaron, digamos, ¿no? Por lo menos a destrozar el tema medio ambiente y biodiversidad, ya empezaron a destrozar eso. Y eso al final va a llegar a afectar muchísimo al tema de la humedad del Amboró, que es el que da agua, por ejemplo, a Santa Cruz, ¿no? Entonces esos son impactos directos que hacen cuando se hace la deforestación en gran escala. Entonces, en las represas para nosotros hemos visto que en el tema de inundación, de deforestación, de putrefacción de los árboles que va a ser después donde va a ser el almacenamiento de agua, esto trae después enfermedades a través de los insectos que se producen ahí. Hasta este momento tenemos como 5 especies de mosquitos que nos producen la enfermedad de dengue, mayaro, malaria, todo eso. Entonces, y lo último, que había la enfermedad que incluso provoca malestar, deformaciones en los fetos antes de nacer, en los bebés, ¿no? Entonces todo eso se ocasiona y se da en los territorios donde ni siquiera la salud está garantizada, tenemos un sistema de salud muy primitivo. Entonces todo eso es lo que afecta los impactos que genera incluso la construcción de una represa. Luego ya veremos el tema de que cuando ya está hecho, cómo hace el desplazamiento de las comunidades, de las familias, de todo el tema de la economía del lugar. O sea, es una situación que afecta muchísimo, tanto familias, territorios, medio ambiente, biodiversidad, el agua sobre todo, y los peces del río, que es la subsistencia de muchas comunidades, y además que la vida del río mismo, que es el que genera, ¿no?, hacia todo su alrededor en el largo de su trayecto. Y en las mujeres, pues el desplazamiento, el tema del agua, de la alimentación, porque hay que ver el tema de producción para la alimentación, todo eso, la afectación directa es a la mujer, porque es la que se encarga de la canasta familiar, de la alimentación de los niños, de todo el cuidado cuando hay enfermedad y todo, ¿no? Entonces la mujer es la directa afectada en esta situación. El impacto es muy, muy alto si se diera el proyecto Rosita, ya que estamos hablando, como primer punto, de desalojar a las comunidades que están establecidas en dicho lugar. Un impacto hacia las mujeres, pues si bien sabemos que se contrata empresas, al contratar las empresas también contratan personal, donde se ve, ¿no?, el acoso a las mujeres, ya en el área carretera, en el área de hidrocarburos, se ve los acosos, se ve embarazos. Entonces es uno de los impactos más relevantes referente a las mujeres que son del lugar y que si se da el proyecto, pues sería uno de los impactos más relevantes referente a la afectación a las mujeres del lugar. Siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce. También nos hemos preguntado, como mujeres, territorios y resistencias, si existe interés en las ciudades y si se piensa la lucha contra las represas como un tema central. Hay una retórica muy fuertemente instaurada en el imaginario colectivo sobre las represas. Y es que se piensa que éstas representan una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles más amigable con el medio ambiente. Por décadas, esta fue una creencia generalizada que poco a poco fue desmantelada por aquellos territorios que fueron inundados, aquellas comunidades despojadas y aquellos ríos que dejaron de fluir. El impacto medioambiental, sobre todo en las cuencas de agua para consumo humano, han sido un precio muy caro de pagar. A esto se suma el daño humano que acarrean los despojos que agudizan las migraciones a las grandes urbes, entre otros múltiples factores críticos que han sido afectados por la construcción de megarrepresas. Aún así, en las grandes ciudades, que son quienes consumen la energía, continúan creyendo que las represas son solo una causa con un impacto menor. La falta de información real y veraz y un discurso político vendido como progreso hacen que las urbes sean totalmente ajenas a la real dimensión del problema y el peligro. A esto se suma que aquellas estrategias usadas por los actores estatales y paraestatales para amedrentar, perseguir, vigilar y cansar a las comunidades en lucha, muy pocas veces son de conocimiento público. O peor, son vendidas como noticias poco importantes en un acuerdo que los medios de comunicación tradicionales tienen con quienes ya han pactado sus intereses sobre la zona. Desmontar esa lógica y un aparato comunicacional muy poderoso no es fácil. Pero hay esperanza en foros, en debates, en seminarios, en obras de teatro y en arte callejero. Quienes asisten o buscan la información entienden la real necesidad de empezar a dialogar y a conocer qué está pasando en nuestros territorios. Y aunque es un trabajo hormiga, a veces una se lleva grandes satisfacciones, nuevas alianzas y complicidades con las mujeres en lucha y la esperanza de poder crear un entretejido social con una política u otra, lejos de las lógicas y agendas estatales. Agradecemos a las compañeras que ponen en el centro la forma de vida en las ciudades y su relación con los proyectos hidroeléctricos. Por otro lado, queremos comentarles que durante las campañas electorales, los candidatos a la gobernación han prometido reactivar el proyecto hidroeléctrico Rositas en este año 2021, de la misma manera que siempre lo ha hecho el gobierno nacional. ¿Qué piensan al respecto? Es algo triste para nosotros, ¿no? Pero sí vamos a seguir luchando, como se dice, hasta lo último, porque no solo es para nosotros, es para los vivientes del lugar, de la comunidad, ¿no? A todos los afectados que somos en Cordillera y como también en Valle Grande, ¿no? Somos a nivel nacional e internacional, como le decía, en lo medio ambiente. Pues ya no sé si estaría por acá todavía cuando se quemó la Chiquitanía, tantos bosques que se han destruido, tantos animales que han muerto. Y al ver todo eso, entonces, ¿qué estamos cuidando? Entonces, decimos que vamos a cuidar la madre tierra, la naturaleza, para poder vivir todavía nosotros mismos como personas unos años más, ¿no? Y tener, que es lo principal, el agua, ¿no?, que nos atrae el bosque. Las reservas que aún hay todavía de los bosques que nos atraen la humedad para nuestras producciones que tenemos. Y entonces, ¿a dónde va? Yo no sé, eso no me puedo entender. Nosotros que somos del campo, que ni siquiera hemos estudiado y nos damos cuenta que sí va a afectar a todos, no solo como vivientes del lugar, a todos a nivel nacional e internacional, con esta destrucción de esta naturaleza que aún existe ahí, que es el agua que nos atrae todavía a la zona, al lugar, aparte que Cordillera pues sufre de sequía y todo eso. Imagínense destruyendo eso, y aparte que el río va a morir. Imagínense los compañeros que viven río abajo, aún no saben la gestación que les va a tocar todavía, si es que lo llegarían a hacer las represas. Eso yo me pregunto, ¿no se pone a pensar los hermanos que viven río abajo? ¿No se pone a pensar nuestras autoridades que esa represa, si la construyen, está en riesgo porque hay movimiento sísmico en el lugar y en el estudio está ese movimiento sísmico? Pero aún así ellos lo quieren hacer, insisten, diciendo que va el trabajo, pero no es así. Bueno, en cuanto a las campañas electorales que se ha ido viendo, y unas promesas, ¿no?, que hacen del sueño cruceño, es un tema muy va a ser muy crítico. Nos toca entrar en esa lucha ya de hablar y de pararnos, porque el candidato, por ejemplo, Camacho, obedece a, bueno, el gobernador ahora ya obedece, digamos, a la élite cruceña, ¿no?, a la élite de grandes, digamos, empresarios. Entonces ellos, desde ese punto de vista empresarial y económico que ellos ven, no ven otra cosa. Ellos no ven árboles, ellos ven dinero, ellos no ven ríos, ellos ven dinero en construcción, en todas esas cosas, ¿no? Entonces toca sentarse a hablarles para hacer entender primeramente, y luego tenemos que seguir en la resistencia, porque no va. Y dice la Constitución Política del Estado que si hay una familia, incluso en un territorio donde unos proyectos que ha hecho el gobierno sin consultar incluso, o sacado un decreto y hacer un proyecto sin consultar y que va a afectar, tiene su derecho. Entonces apelaremos a lo que es nuestros derechos humanos, nuestros derechos internacionales reconocidos a través de la OIT y el convenio 169, y hacerles ver a esta gente que no todo es dinero, porque ahora mismo las grandes agroindustrias, que muchos no son ni siquiera del país, son extranjeros, están atacando con el tema del agronegocio, los transgénicos, o sea, nos están matando lentamente a través de estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es nos empieza un largo camino ahora mismo de resistencia y lucha, y en esta vez ya a nivel más local, que es con nuestro gobernador. Esto sería en ese aspecto. Esta etapa de electoral se ha escuchado bastante el proyecto Rosita, más que todo en la zona de Santa Cruz, ¿no?, dado por algunos representantes de gobernación. Y pues es preocupante, ¿no?, porque la verdad, activar este proyecto nuevamente trae mucha incertidumbre, mucha preocupación a las personas que son afectadas en dicho lugar, ya que realizar este proyecto, pues uno es dinero, dos son los impactos irreversibles que se van a dar a esta zona. Estamos hablando alrededor de 46.000 hectáreas que tendrían que ser deforestadas, tendría que haber embalse, el desalojo de las comunidades, más aún con toda esta situación del cambio climático que estamos atravesando, pues es muy preocupante. Ahorita los climas han cambiado, en toda esa zona de Yumado las cosechas no han sido como antes, la sequía se ha sentido este 2019-2020 más fuerte, ha pegado bastante, y pues es preocupante, ¿no?, tener que desalojar, tener que deforestar toda esta zona siendo un área protegida. Entonces yo, como parte de la comunidad, no lo veo, ¿no?, que se pueda dar este proyecto. Sé que muchos apuntan en la parte económica, ¿no?, pero haciendo un estudio, tomándolo en cuenta como riego para alguna zona, pues ya hay estudios que se han dado. Valle Grande ha proporcionado estudios muy interesantes referente a que el agua del Río Grande no es apta para riego, ¿ya? No es apta para riego, ni los comunarios podemos utilizar esa agua del río porque tiene gran cantidad de sedimento. Entonces, lo que se aprovecha son los ojos de agua que está pues en medio de todo el bosque, y deforestar toda esta zona pues sería perder esos puntos estratégicos de agua, esos ojos de agua, esas vertientes que están en dicho lugar, ¿no? Entonces sería muy, muy preocupante. Y referente a lo que es energía, pues ya sabemos que muchos países han descartado las hidroeléctricas como alternativa de energía, más aún si va a impactar a ese rango, ¿no?, de tener que deforestar. Entonces creo que se tendría que pensar en otras estrategias para poder aprovechar la energía, pero a esa escala pues traería muchos impactos, tanto directo a la gente que va a ser desalojada, como también indirecto a los pueblos aledaños, a las comunidades, a las ciudades que se encuentran aledañas a esa zona. Complementando a las preocupaciones actuales sobre la reactivación del proyecto, compartimos la situación que se está viviendo en la comunidad Yumao, una de las afectadas por el proyecto. Bueno, también yo que pongo en conocimiento que somos avasallados por otras comunidades, y vienen solamente a deforestar, a sacar la madera y a talar árboles que nosotros cuidamos por muchos años. Hace 2 años hay una comunidad que se dice llamarse Curuyuki 2, y luego y están asentados justamente en el camino que va a Valle Grande. Y nosotros no estamos con los portones con llave, cosa que también ahora nos arruina a nosotros, porque hay gente que viene aquí a la comunidad a llevarse productos, y por este motivo por lo que no dejar entrar a la gente, tenemos que estar con los portones abiertos, y también eso nos perjudica de nuestras ventas que podamos hacer aquí en la zona. Mm. Nosotras, como Mujeres, Territorios y Resistencias, compartimos con ustedes estas voces que interpelan los discursos dominantes sobre el tan mentado desarrollismo. Y queremos evidenciar todos los problemas y efectos que para hoy y mañana acarrea. Resonamos en cada palabra compartida y que la lucha, como los ríos, fluyan y se expanda. Este podcast fue posible gracias a Lourdes Miranda, Eli Zarate y Antonieta Sardán. Cuenta además con la participación especial de doña Celsa Álvarez. Tiene además la colaboración especial de Ale Canelas. Y fue realizado por la colectiva Mujeres, Territorios y Resistencias de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Agüita sagrada, prisionera del diablo, te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza, en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. La lucha por el territorio, el agua y el río es por la vida. Ríos vivos, libres y fluyendo. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa.